Hola, hola, hermanos y hermanas del rock and roll. Bienvenidos a un programa especial en Mis Rollos el Rock. Y el programa lo vamos a titular, por ejemplo, La Batuta Metálica. Vamos a dedicar este programa exclusivamente a la unión mágica que existe cuando las bandas de heavy metal y de rock se unen con las orquestas sinfónicas y se produce una magia absoluta. Encantadísimo de acompañarte en este programa especial. Como siempre comento cuando hago los especiales, pues no pueden aparecer pues ni todas las canciones, ni todos los grupos, ni siempre va a haber algo que falte. Pero lo que sí puedo asegurar es que la selección la he hecho pues con mucho cariño. La verdad es que sí es significativo ese maridaje, ese matrimonio, ese noviazgo casi idílico que existe entre el heavy metal y las orquestas sinfónicas. La verdad es que sí, como decían los Barones Rojos en una de sus canciones, si el gran Beethoven hoy viviera, tocaría rock. Eso no lo tengo, no tengo ninguna duda. No me veo a Beethoven pues haciendo reggaetón ni música salsa. Me lo veo solo haciendo rock and roll y rock duro. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM. Emitimos los lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Perdón por la voz porque la tengo bastante fastidiada con un gripazo que me ha agarrado y no me suelta. Así que espero que me deje y me permita pues poder desarrollar hoy la emisión. Saludamos hoy a Alba Armas, que la tenemos ahí a los controles de sonido y que les va a acompañar en la próxima horita un servidor, Tomás Orama. ¡Empezamos con la descarga de hoy! Y vamos a empezar con este especial La Batuta Metálica con los Magos de Oz, que en el 2017 han editado un disco que es una pasada, el Diabolus in Opera. Disco que se grabó en el Arena en Ciudad de México el 6 de mayo del 2017. En este tema que vamos a pinchar y que vamos a empezar el programa con él, el Revolución, la labor en la voz de Patricia Tapia es absolutamente pues maravillosa, impresionante. Y ahí están los Magos de Oz junto con la Orquesta Sinfónica de México. Empezamos con un temazo que me vuelve loco, que se llama Revolución de los Magos de Oz. We'll be right back. Y ahí dejamos al público mexicano absolutamente entregado con los Magos de Oz y el temazo Revolución. Continuamos en este especial La Batuta Metálica, donde queremos expresar y poner a esas colaboraciones entre el rock, el heavy metal y la música clásica, la música sinfónica. Y vamos a pasar ahora a Barón Rojo, que en el 2009 editaban un disco que se llamaba En Clave de Rock. Y los Barones se juntaron con la Sinfónica de Mislata en Valencia y editaron eso, pues un disco doble que lo grabaron el día 15 de noviembre del 2008 en el pabellón La Canaleta en Mislata, Valencia. Los Barones, Armando de Castro, guitarra y voz, Carlos de Castro, también guitarra y voz, Gorka Alegre, bajo, que ya no está en la banda, y Rafa Díez a la batería, que aún continúa. Mítico tema con la Sinfónica de Mislata de los Barón Rojo, el Cuerdas de Acero. We'll be right back. Ojalá el tiempo no logre romper todos los lazos que tienen el rol. ¡Vamos! Y tú, la venta de suelo, sí, eres símbolo de mi vida. Yo nunca podría vivir sin tus verdes de acero. Grande los Barón Rojo con este Cuerdas de Acero, la verdad es que sí. Bueno, continuamos en Mi Rollo es el Rock en esta edición especial de que hemos llamado La Batuta Metálica, y vamos a pasar a una absoluta delicatessen, que es Ingwell Malmsteen. Ingwell Malmsteen, que editó un disco que se llamaba ni más ni menos que Concerto Suite for Electric Guitar and Orquesta. Aquí el hacha sueco de la, el maravilloso de la hacha de la guitarra Ingwell Malmsteen, pues se marcó esta auténtica pasada y lo editó en el año 1998. Disco que grabó pues junto con la Orquesta Filarmónica de la República Checa, y coros también incluidos. Impresionante Ingwell Malmsteen con este Fuji. Thank you. Flipante lo de Ingvar Malmsteen con la Filarmónica de la República Checa en este fugue. Continuamos y vamos a pasar ahora a una banda que a mí me encanta, que son los Dream Theater. Discaso, el Six Degrees of Inner Turbulence. Una banda ya de por sí, una banda de metal y rock progresivo. La verdad es que sí, sin tener que hacer nada, ya representan lo que yo digo, que una banda puede ser tan grande, tan poderosa, y que casi se funda con la música clásica, con lo sinfónico, y ellos tienen ese nivel tan impresionante que lo consiguen. Pues este es un álbum ideado casi como una ópera, con distintos movimientos, pasajes y tal, bueno, en fin. Y esta canción en concreto, el About to Crash, el Reprise, habla sobre, la letra habla sobre una niña con trastorno bipolar, tema con arreglos de orquesta incluido, la verdad es que sí, una ópera rock sin parangón. Les dejo con Dream Theater y el About to Crash. una auténtica orgía musical lo de Dream Theater en este pedazo de tema. Continuamos en Mis Rollos el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 FM, y vamos ahora con uno de los pioneros de todas estas historias, que son los Deep Purple. Deep Purple, que ya en su día grabaron un disco que lo llamaron Concerto for Group and Orquesta, y lo grabaron el 24 de septiembre del año 1969. Agüita, ¿no? Lo grabaron en el Royal Albert Hall de Londres, ese lugar mágico solo reservado para las grandes ocasiones, y lo grabaron junto con la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida en aquella ocasión por Malcolm Arnold. Les dejo con este tema, que es el Hush, y ellos son los Deep Purple. Bueno, grandes los Purple, la verdad es que sí, en este temazo. Y continuamos en Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha, y nos vamos a pasar ahora a un grupo alemán que son los Scorpion, esa banda de hard rock y heavy metal, que bueno, que en el año 2000 se juntó con la Orquesta Filarmónica de Berlín para editar un discazo que se llama Moment of Glory. Y bueno, comentar también que las canciones de la banda fueron arregladas y reescritas para la incorporación de la orquesta, cuya dirección estuvo a cargo del austriaco Christian Kolonowitz. Temazo, el Moment of Glory de Scorpion. Espero que lo disfruten. Maravilloso ese coro infantil ahí incluido. Bueno, y de los Scorpions vamos a pasar a los Kiss. La banda que en el año 2003 los Kiss editaron un disco en directo que se llamaba Kiss Symphony, Alive 4. Fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Melbourne. Y los arreglos fueron hechos por David Campbell, que es el director de dicha orquesta. Grandes los Kiss, grande Paul Stanley, grande Gene Simmons, grande Tommy Thayer a la guitarra y Peter Criss a la batería. A disfrutar con este temazo de Kiss, que es el Detroit Rock City. Everybody's gonna move their feet. Go down, everybody. Y ahora sí que sí, llegamos ya al final y vamos a cerrar el programa de hoy, este especial La Batuta Metálica, pues con mi banda favorita y mi tema favorito de ellos, que es que son los Metallica y el tema One. Pues mira, los Metallica se juntaron junto con la Sinfónica de San Francisco, que para muchos es considerada, si no la mejor, de las mejores de los Estados Unidos, y en abril del 99 grabaron un disco que se llamaba, un disco doble que se llamaba S.I.M. El director de la Orquesta Sinfónica fue Michael Kamen, quien además de dirigir fue quien elaboró pues estos arreglos, ¿no?, para adaptar y compaginar pues que suene bien una orquesta y un grupo de rock o de heavy metal. Grande Jake Hetfield, sí señor, mítico líder, guitarra y voz de la banda. Kirk Hammett a la guitarra. En este caso, este disco lo grabó Jason Newsted, estaba Jason Newsted al bajo, y Lars Ulrich a la batería. Echamos el cierre con Metallica y este temazo que es una auténtica pasada, que es el One. Pues este especial de La Batuta Metálica pues ha llegado a su fin. En el día de hoy hemos querido hacer pues un programa, la verdad, que con mucho cariño, para intentar demostrar que la música clásica y el rock y el metal hacen buena pareja y pueden ir juntos de la mano de una manera maravillosa, en una sinergia impresionante. Tienen mucho, mucho en común, más de lo que parece. No son polos tan opuestos. Y como comentaba antes y decían los Barón Rojo, si el gran Beethoven hoy viviera, tocaría rock. Eso lo tengo clarísimo. Ojalá que se hayan divertido y quedado como, pues, con ganas de repetir. Damos hoy las gracias a Alba, que la hemos tenido ahí en la pecera, en los controles de sonido, la Master of Sound particular de este programa. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM. Este programa se llama Mi Rollo Es el Rock. Y un servidor quien les habla, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser felices. Salud y rock and roll.